Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí aparecemos a través de La Retaguardia. Ustedes saben, se han enterado a través de los diferentes programas de esta radio, que hoy había sentencia en el juicio a los trabajadores de Las Heras, a los trabajadores petroleros que en el medio de una protesta terminaron siendo enjuiciados, después de estar varios años presos, acusados de un asesinato. Y hoy fue la sentencia, hace minutos nada más. Le quiero dar la bienvenida ya mismo a Ernestina Arias, que está aquí en el estudio. Ernest. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a Luis Angio, que lo tenemos por allí. Hola, así. Ernestina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días o malos, no sabemos. Bueno, ¿qué es lo que saben mientras buscamos algún compañero que esté por allí, de los tantos que viajaron? ¿Me escuchás, Ernest? Sí, te escucho, Luis. ¿Tenés bien alguna novedad con respecto a esta situación que estábamos comentando recién acerca del juicio? Bien, yo no tenía retorno de parte de ustedes, pero lo que sé es que estaban ya en los tribunales allí en Caleta Olivia preparados para que se dicte la sentencia, para leerla la sentencia de los procesados por, bueno, este juicio fraudulento, este juicio que fue bastante manejado y manigiado por la justicia y el poder político de Santa Cruz. Nos comunicamos con Susana Ancarola, que ya está allí, ella es miembro del secretariado de ATE Lomas de Zamora, ATE Sur. Nos decían que estaban ahí en los prolegómenos para entrar los compañeros que tenían que entrar. Había versiones, pero todavía, Luis, no están confirmadas. Sí, Fernando. Si me permitís, nos vamos para Las Heras y vamos a tomar contacto con Karina Almirón, que es una de las trabajadoras, de las militantes que viajaron desde Buenos Aires y otros puntos del país para estar allí acompañando a quienes hoy fueron enjuiciados. Karina, ¿cómo te va? Bienvenida. Sí, buen día. Estamos acá en los tribunales de Caleta Olivia. Acaban de condenar a perpetua 4 de los 5 acusados a cadena perpetua, menos Bilbao, el resto está acusado de sentenciado a cadena perpetua, y los compañeros que tenían acusación de coacción agravada, para todos 5 años de prisión. No van a ir presos hoy porque tiene que estar la sentencia firme, pero una vez que esté la sentencia firme van a ir presos. Ahora están hablando algunos de los compañeros procesados, ya están acá hablándole a la gente y están pidiendo que los gremios salgan al paro nacional. Uh-huh. ¿Cómo es el clima ahí, teniendo en cuenta que viajó mucha gente para acompañar la sentencia? Si bien era, lamentablemente, era esperable que se dieran este tipo de veredictos, ¿cómo lo tomaron allá afuera? La verdad que muy mal, es un clima de mucha tensión, de mucha bronca, mucha indignación. Si bien sabíamos que no estaban favorables las cosas, en el juicio había quedado demostrado las torturas que habían recibido los compañeros, de qué manera se habían conseguido de testimonios y pruebas a fuerza de tortura y de coacción, y sin embargo, parece que fallaron con toda la dureza, evidentemente para dar un escarmiento a todos los luchadores. Ahora las familias y los compañeros que ya están sentenciados están acá en un clima de cargado de emoción, de tristeza, de bronca y de indignación también. El resto estamos acá atentos esperando a ver qué es lo que surge. Uh-huh. Estás escuchando a Karina Almirón, ella está allí ahora recibiendo la sentencia en el afuera con otros tantos militantes que se acercaron hasta allí. ¿Adentro ya terminó todo o todavía están en la lectura? Todavía están en la lectura de la sentencia. Uh-huh. Pero ya no queda, digamos, están en lo fino de la sentencia o todavía falta esperar saber qué sucedió con alguno de los compañeros. Creo que ya están terminando, incluso ahora estoy viendo que salieron las abogadas a decirle a la gente que por ahora van a quedar libres los compañeros hasta que esté firme la sentencia. Uh-huh. Así que bueno, suponemos que ya está terminando. Karina, bueno, ¿qué tal? Te saluda Ernestina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Karina? ¿Cabe la posibilidad de encarar ya con los abogados, digamos, la apelación al fallo? ¿Están hablando de eso? Sí, sí, sí, es algo que se está hablando. Y sí, por supuesto que tenemos que redoblar los esfuerzos porque evidentemente, si bien acá vinieron delegaciones de todo el país, de todos lados, trabajadores, luchadores sociales, de todos lados, y bueno, parece que no alcanzó la presión que hicimos. Te digo que es un clima muy, muy, no sé, es indignante, aparte de verlo a uno de los chicos sentenciados, a Darío Catiguala, que está, bueno, está, no sé cómo decirte, está sacado, pobre, está indignado y no hay manera de calmarlo. Claro, no es para menos. Una situación muy fuerte, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que te digo, tenía por un lado la emoción de viajar, de venir, de apoyar a los compañeros, pero por otro lado es indignación y bronca lo que sentimos, porque esto no es justicia. Esto no es justicia. ¿Puedo, Cristina Fernández? Sí, sí, sí, claro. Sí. Karina, me gustaría si podés hacer un pequeño panorama del espectro de las acciones que estuvieron así apoyando y que están así en este momento, teniendo en cuenta que la población de Las Heras está a 300 kilómetros de Caleta Olivia y es muy difícil que como población que los apoyaba se puedan movilizar, pero allí hay una representación importante de distintos sectores de trabajadores, ¿no? Vinieron de Las Heras algunos familiares. Y después hay gente de ADOSAC acá también, delegados de ADOSAC, está, bueno, gente de ATE vinieron, hay de Neuquén, trabajadores de Neuquén, de ATE, de todos los ATE, digamos, combativos, hay gente de SUTEBA, trabajadores de Donnelly, de Enfer, ferroviarios de la línea 60, del Garrahan, bueno, del Hospital Posadas, del INTI. Trabajadores, la verdad, de, como yo te diría, todo el espectro de los luchadores, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, está Elia Espen, Alejandrina Barri, después vinieron también algunos de los diputados electos por el Frente de Izquierda, está Néstor Pitrola y está Del Caño, y bueno, acá estamos. Cari, tiene el aguante de alguna manera. Cari, ¿querés acercarse a alguno de los que acabas de nombrar? Que por ahí sería interesante ir escuchando sus opiniones, y sabemos que vos cargas con una periodista adentro. Así que si querés te damos tiempo, pero y nos volvemos a comunicar en un ratito, pero sería interesante ir recopilando testimonios de la gente que como vos viajó hasta allí para ver cómo han recibido este fallo, ¿no? Bueno, denme un poquito de tiempo y voy a tratar de ubicarlo. Dale, en un ratito volvemos a comunicarnos, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Karina Almirón, ahí dejamos un poco de lo que fue la gente apoyando desde afuera. Y bueno, y esto que era esperable, ¿no, Ernest, Luis? La realidad sí. es la crónica de algo que ya estaba anunciado, ¿no? Sí, en realidad es una demostración de lo que se viene dando hace tantos años en esta década ganada para los poderosos, donde hay miles de procesados y en estos casos condenados por luchar. No nos olvidemos que, entre otras cosas, estos compañeros de Las Heras, estos petroleros, lo que estaban pidiendo era el tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Un tema que ya ellos lo estaban haciendo desde el año 2006-2007 y desde el punto de vista no se va a plantear como reclamo el no cobro a los trabajadores, el no pago impuesto a las ganancias hace un par de años. O sea que en ese sentido fueron una vanguardia, si se quiere. Y también no nos olvidemos que del otro lado, hace pocos días, han procesado y han condenado también a un dirigente como Esteche y otro compañero más del movimiento Quebracho por haber estado también ahí en el sur, en Neuquén, reclamando al gobernador Zapag, y ellos acusados porque supuestamente habían estado aquí en la casa de Neuquén agrediendo, o en la casa de Neuquén, o en un local del movimiento zapajista, porque fueron a reclamar. Es más, está comprobado que ellos no estaban. Digo, esto es operandi de la justicia, de la política en este país para quienes están reclamando por sus derechos. Y lo que decía la compañera Karina, me parece que es muy importante, es marcar la cancha para todos aquellos que, como mínimo, reclaman que no se les descuente o no tengan que pagar impuesto a las ganancias por su salario, que ese era uno de los temas fundamentales de ellos, ¿no? Me parece que también hay que resaltar algo peor, que es que justamente cómo se llega a este juicio, justamente con aquellos procesados torturados. Es decir, todos los mecanismos de represión que utilizaron para que ellos mismos dijeran que fueron los autores de un hecho que no cometieron. Y que esto fue escuchado en el juicio, pero fue desestimado, como nos contaba Karina desde allá, desde Caleta Olivia. Me parece que es muy importante, y sin embargo, así todo, se condenó a perpetua a 4 trabajadores. Sí. Bueno, si les parece... Sí, yo creo que, Fernando, disculpame. No, esto, quiero remarcar lo que dice Ernestina, que vos lo dijiste. Este era un fallo ya preanunciado. No había mucha posibilidad porque ya ellos tenían claro que lo tenían que hacer independientemente de todas las denuncias de tortura, de maniobras y demás. Esto quiere marcar un ejemplo. Y lo más lamentable es que los grandes medios de comunicación este tema hoy no lo tocaron en ningún lado y no lo van a tocar y no lo van a plantear. ¿Por qué? Porque este juicio lo que hace es dejar en la impunidad o impedir que se pueda todo aquel que quiera luchar contra las patronales que oprimen, que sojuzgan, que explotan. Luis, Ernest, hacemos una pausita y retomamos el contacto allí con Karina y seguramente algún testimonio, ¿les parece? Sí, cómo no. Vamos. La Retaguardia Radio. Los martes a las 20 tenemos un lugar para otras voces, otras propuestas. El programa conducido por Luis Angió, acá en Radio La Retaguardia. Dinero y nada más.

sé dónde estás. Mira que no te escucho. A ver, Luis, sí, ahí lo perdimos a Luis porque no lo tenemos en el estudio. Bueno, Andrea. Bueno, más o menos entendí lo, sí, que, a lo que apunta Luis, si querés te lo digo. Dale, dale, ¿cómo? Mira, en realidad, si habla de las denuncias que habían hecho los compañeros por torturas y por apremios ilegales, esas denuncias, como no fueron seguidas en su oportunidad, la mayoría quedó archivada. ¿Sí? Y por ejemplo, Angulo, que era uno de los tipos imputados y denunciados, que nosotros acá lo denunciamos en el PI, acá en el tribunal, eso salían sobreseídos. Después, en relación a lo que decía los argumentos de la fiscalía, de la justicia, en realidad no tenemos, los argumentos es lo que venimos diciendo todo el tiempo. Ellos dicen distintas posibilidades de muerte que se las achacan a los compañeros, ¿también? Uh-huh. De distintas maneras, lo que yo te decía, uno le pegó con un palo, el otro lo tiró con la camioneta, una camioneta inexistente. El otro, o sea, dos cosas así que son mentirosas, ¿entendés? Nada de eso existió, nada de eso se probó en el juicio. Uh-huh. Y además, convengamos que nosotros subimos a esta causa con un requerimiento de elevación que fue declarado nulo dos veces por la misma Cámara que ahora condena. Uh-huh. ¿Bien? Obviamente. Y que tuvo que trabajar el fiscal de grado porque el fiscal de Cámara se abrió porque justamente él consideraba que este requerimiento era nulo. Claro. Obviamente van a apelar. Obviamente, sí, uh-huh. Sí, vamos a ir a casación. Tenemos 10 días, lo que pasa es que ahora el lunes, ya el 18 comienza la feria acá en Santa Cruz, así que bueno, vamos a presentarla en febrero, sí, vamos a ir a casación y lo que también vamos a hacer, que ya que estoy les comento, que a la salida del tribunal, yo quise salir con los imputados porque no nos dejaban salir y había un problema, y bueno, también voy a hacer una denuncia por retención indebida de la libertad porque se han parado frente a mí a decirme que no me iban a dejar salir hasta que no desconcentraran los compañeros que están acá afuera en solidaridad con los imputados. Así que, bueno, este es el manejo que tienen y hasta con nosotros. Así que ustedes imagínense que con ellos es mucho peor. Claro, nos imaginamos. Entonces, para quedarnos claros, digamos, más allá de las condenas, los compañeros van a estar libres hasta que quede firme la sentencia. Ay, te escucho muy mal. No, te preguntábamos para ratificar que quedan todos libres hasta que se... Sí, quedan libres hasta que se quede firme la sentencia. Uh-huh. Okay. Sí, quedan libres. Andrea, muchísimas gracias. No, por nada, hasta luego. La doctora Andrea Forgueras, que estuvo a cargo de la defensa de los imputados en esta causa. Ahora en un ratito vamos a estar pasando en limpio la sentencia. Allí la tenemos a Karina. Cari, ¿estás? Bueno, vamos a retomar el contacto. Lo que sí está claro, Luis, es que que no solo fue lo que esperaba, sino que además lo que indica Forgueras es que prácticamente no hay pruebas, ¿no? Va a ser interesante en todos los juicios, es interesante, por supuesto, llegar a los argumentos de los jueces y que siempre se dan en una instancia posterior. Pero en este caso me parece que va a ser fundamental leer con qué fundamentos los declararon culpables del asesinato, ¿no? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí. Bien, yo creo que acá lo que a partir de ahora tiene una importancia muy, muy fuerte es cómo las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, la CGT, la CTA, se ponen al frente de esta reivindicación, porque hasta ahora... si bien fue muy importante desde Buenos Aires, fueron dos micros con más de 130 compañeros representantes de comisiones gremiales internas, de sindicatos, de agrupaciones sindicales, no ha tenido la repercusión que comentaba, ¿no? Ni siquiera mediáticamente. Incluso me parece que los alternativos, a partir de ahora, esto es algo que lo digo a título personal, pero me parece que tenemos que tomar un compromiso de darle la difusión que se necesita, porque los grandes medios no lo van a hacer. No nos olvidemos que estamos enfrentando a una de las de los sectores de la producción de este país con el gobierno que tienen un acuerdo muy importante desde el punto de vista económico, que es con las petroleras. Y también decimos que ahí hay una disputa desde el punto de vista sindical con las con los sindicatos petroleros en el sur. Sabemos que hay bastantes divisiones, que hay bastantes enfrentamientos entre ellos, pero me parece que acá lo que cabe es una solidaridad de clase, independientemente de a qué agrupación o a qué sindicato pertenecen, sino la defensa de una clase en contra de los intereses de la clase dominante con sus representantes, como son en este caso las empresas petroleras, ¿no? Claro, compartimos ampliamente, mira, porque en realidad con este juicio, lo que estábamos anunciando desde hace un tiempo largo, no solo las organizaciones, sino también los medios alternativos, decíamos que este es un juicio que sentaba precedentes. Es decir, sí, la condena de estos trabajadores sentaba y sienta un precedente de ahora en más para todos los juicios, para todos los procesos en los cuales trabajadores, trabajadoras de todo el país están, están acusados, están procesados. En ese sentido, tenemos una buena novedad, lo voy a comentar, que es que los compañeros que estaban procesados por el... los sucesos que ocurrieron en Parque Indoamericano hace 3 años atrás, la buena noticia es que lo sobreseyeron, tanto a Diosnel como a Altano, compañero también de ahí de Villa Lugano, en la causa del Indoamericano, les avisaron hoy a la mañana que estaban sobreseídos. Una buena noticia dentro de tantas malas, dentro de esta mala que estamos recibiendo ahora desde Santa Cruz. Y bueno, justamente lo que vos decías es también interesante e importante, porque hay que tenerlo en cuenta, porque justamente quien está enfrente, las petroleras, es una de las empresas más poderosas que se están desarrollando en este momento en el país y con este modelo que plantea este gobierno. No nos olvidemos está todavía en ciernes el acuerdo con Chevron, una de las grandes petroleras multinacionales, que sabemos que en otros países ha dejado mucha contaminación y a su vez maltrato a los trabajadores y condiciones bastante aberrantes de trabajo. Entonces hay que considerarlo y bastante. Sí, sí. Y hay pendientes todavía muchos juicios de trabajadores, y hay pendiente también mucho tema en cuanto a cómo organizarnos y enfrentarnos o organizarse los trabajadores ante todos estos ataques que vienen habiendo. Y acá la impunidad es tan grande que cualquier trabajador que reclama directamente es acusado de algo, falta que sea acusado de sedición. No me quiero ir mucho del tema, pero en esta semana, con todos los conflictos de la policía que hubo, marcó algo bastante, bastante importante, que es la policía puede reclamar por su salario, que por supuesto puede reclamar. Ahora, le estamos pagando a su salario, le estamos pagando y estamos reclamando que le... se le dé un aumento para después cómo nos reprimen mejor. ¿Cómo es la cosa? Ayer aquí en Buenos Aires, en la zona de Flores, tuvimos un ejemplo otra vez, donde la policía metropolitana ha reprimido a trabajadores que están laburando y pone lo que le dicen los manteros, que están ahí haciéndose unos mangos en la vereda porque no tienen cómo subsistir. Y a mí lo que me llama la atención es que en los medios masivos se habla que hubo una represión de la metropolitana a una actividad ilegal. ¿Sí? Yo no sé qué es. Quizá ilegítima en un aspecto, pero no ilegal, porque cualquier persona que quiera trabajar y que pueda desarrollar una tarea no es ilegal. Quizá es ilegítima en el sentido de que no cumple algunas reglamentaciones, pero cualquier persona tiene el derecho de poder desarrollar una actividad lícita como es vender algo. Ahora, si eso significa ir en contradicción con otros, bueno, habrá que discutir cómo le dan trabajo genuino a todas esas personas. Pero la metropolitana no tuvo mejor idea que ir a tirarle con bala de goma, como siempre, para reprimirlo y correrlo. Y encima quedarse con su mercadería. Sí, es bastante raro lo que se está viviendo en estos días, en estas últimas semanas, con respecto a la paranoia, que no es paranoia, en realidad los saqueos ocurren, la gente tiene necesidades, pero la paranoia de que a cada instante, a cada minuto puede ser uno encontrado en la calle en medio de un saqueo, es bastante, digamos, está bastante bien generado desde los medios masivos que están apuntando hacia eso. Por otro lado, le están dando también mucha importancia o mucha relevancia al reclamo de los policías en todas las provincias. Y es algo que también veníamos diciendo desde hace un tiempo largo, ¿no? Que la educación, la salud, los trabajadores estatales, los trabajadores, los maestros, los médicos, también estaban reclamando, también siguen reclamando, también como estos petroleros de Las Heras, que en su momento estaban reclamando condiciones salariales mejores. Y sin embargo, digamos, los reclamos de las fuerzas de seguridad, de la policía, en un día, en un par de horas fueron resueltas. Se subió su salario, se les mejoraron las condiciones y enseguida salieron nuevamente a la calle a hacer lo que hacen siempre, ¿no? Esto que vos estabas comentando, justamente tomar la fuerza policial para reprimir al pueblo. Sí, sí, por eso. Esto es así y en estos últimos días, en estas últimas semanas, estamos viendo que hay lamentablemente un avance de eso. A ver, volvemos a lo mismo. El gobierno de la provincia de Santa Cruz supuestamente ya hace un tiempo está enfrentado el gobernador Peralta con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner y demás. Entonces el gobierno nacional no le gira fondo, todo peleas superestructurales, pero en el fondo acuerdan en lo mismo, una justicia que se supone que actúa acorde a los dictados de lo que viene o viene reclamando el gobierno de la provincia de Santa Cruz con Peralta a la cabeza, terminan siendo funcionales a lo mismo que quiere el gobierno, o sea, aplastar todas las manifestaciones. Y además llama mucho la atención que ningún medio de comunicación afín al gobierno nacional hayan tocado este tema. Eso es lo que creo que nosotros tenemos que recalcar. No hay nada, absolutamente nada, que indique lo que estaba pasando en Caleta Olivia. Claro, son 2.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Parecería que lo que pasa en los otros lugares de nuestro país, donde ahí también hay laburante, hay pueblo, hay gente que lucha todos los días por sus derechos, no existieran. Acá existe el corte y callado, el corte de calle porque los compañeros de una organización están pidiendo mejores condiciones de trabajo y demás. Ahora, lo que pasa en las otras provincias acá no se sabe. Y como aquí no se sabe, tampoco en los otros lugares se sabe. Quienes recorremos las provincias del país y nos sentamos en cualquier rincón y en cualquier lugar, en cualquier bar de esas provincias, lamentablemente lo único que vemos son los canales de información que forman información desde la capital, desde Buenos Aires, a todo el país. C5N, Crónica, América 24, podemos mencionar todos los grandes canales que ideológicamente dan forma a la comunicación. Es lo que también ven allí. Entonces es muy probable que en Río Turbio, donde yo estuve hace muy poquititos días, muy pocas semanas, se enteren de lo que pasa en Caleta Olivia a 1.000 kilómetros, 800 kilómetros de allí, en la propia provincia de Santa Cruz, por lo que informa un canal de Buenos Aires y no por lo que puedan vivir y conocer de la propia realidad que está pasando en Caleta Olivia y en Las Heras. Bueno, vamos a un cortecito y enseguida volvemos con más testimonios y más datos acerca de este juicio a los petroleros de Las Heras. La Retaguardia Radio. En el marco de las actividades hacia el próximo 24 de marzo, en repudio a la dictadura genocida y contra la impunidad de ayer y de hoy, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a repudiar el proyecto de museo que pretende instalar el gobierno nacional en el casino de oficiales de la ESMA, que ha suscitado el repudio de numerosos sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Luchar por la construcción de una memoria popular que reivindique la lucha de los compañeros y que denuncie la impunidad de ayer y de hoy. Ratificar nuestra exigencia por juicio y castigo a todos los genocidas. Exigir la derogación de la ley antiterrorista. A 30 años de la última marcha de la resistencia en dictadura decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 14 de diciembre de 2013, 16 horas, acto político cultural frente a la ESMA. Los jueves, desde las 21, los juicios a los genocidas tienen su espacio en Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Jueves a las 21, por Radio La Retaguardia. Bueno, seguimos acá con esta transmisión especial desde Las Heras. Estamos ahora en conexión con Violeta. Violeta es una corresponsal popular de ANRED que se encuentra allá. Y bueno, Violeta, contanos un poco qué está pasando ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad estamos en Caleta Olivia, ¿sí? Sí. Una ciudad al norte de Santa Cruz. Bueno, ya se dieron las sentencias, ¿sí? Se dieron 10 días ahora para que los abogados puedan apelar, porque se reiteraron algunas sentencias a cadena perpetua y también a otras personas que ni siquiera habían declarado en el juicio, también habían sido mencionadas otras veces y una sola vez, y sin embargo les dieron 5 años. Así que en este momento mucho dolor, mucho descontento, y estamos marchando hacia una plaza que queda acá en Caleta, para donde un acto pidiéndole a todas las organizaciones políticas y sociales de trabajadores, ¿sí?, para poder buscar alguna medida a nivel nacional que haga volver atrás esta sentencia, ¿sí? Pero acá estoy uno de los familiares con Cortés, que fue uno de los que se le pidió cadena perpetua, si quieren hablar con él directamente. Sí, cómo no, cómo no. Adelante. Bien, te paso con Cortés. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, escuchamos el fallo, la verdad que estamos también en desacuerdo. ¿Podés contarnos vos un poco la situación ahí, cómo está ahora? ¿Cómo están los compañeros? Mira, nosotros estamos marchando alborocito porque vamos a hacer un acto ahí, pero esto no termina acá. Uh-huh. Esto no termina acá y nosotros vamos a luchar y vamos a gritar nuestra inocencia hasta el fin del mundo, porque estamos pidiendo que se haga una huelga general, porque nosotros no queremos ir más presos. Fuimos torturados, fuimos presos. Ya pagamos la condena que ellos están pidiendo. ¿Qué más quieren estos jueces corruptos de Santa Cruz? ¡Qué vergüenza para la presidenta! ¡Qué vergüenza! Porque ella se llena la boca diciendo que defender derechos humanos y que defiende a los trabajadores. ¿A qué trabajadores defiende? A los trabajadores que trabajan al lado de ella. Entonces nosotros lo que le vamos a pedir a la gente, una huelga general. Una huelga general porque nosotros hoy estamos libres, hoy estamos sueltos porque nos dan una distancia para hacer apelaciones, los abogados y todos van a hacer apelaciones. Pero nosotros no volvemos presos, no volvemos presos. Y yo te garantizo que esto se tiene que parar todo el país, porque si no se para todo el país, ahora vinieron por nosotros. Mañana pasado vienen por todo lo que están en la provincia de Buenos Aires, por todo lo que están en el Chaco, por todas las presas que están siendo hoy la huelga de hambre por la libertad de nosotros, y siguen metiendo gente trabajadora presa. ¿Por qué? Se encargaron tanto que nosotros. ¿Qué daño hicimos? Ni la propia familia de Sayago está contenta con el fallo que dieron. La propia familia de Sayago sabe que todos somos inocentes. El culpable son ellos. Los jueces son culpables y los quieren condenar a nosotros. Claro, calculo que allá en un pueblo tan, tan pequeño deben conocerse todos y saber todas las vicisitudes por las que han atravesado. Ramón. Imagínate, tengo a mi esposa con un estado de shock, a mis hijos que vinieron a presenciar esto, los tengo con un estado de shock, un nene de 14 años que está pidiendo la ayuda por su padre que le quieren dar condena perpetua. Si quieres te paso con mi esposa para que ella se descargue, no sé, no quiere hablar. Bueno, entendemos. No entiende lo que el fallo que dictó los jueces es un aberrante fallo, es una vergüenza. Los jueces de Santa Cruz, investiguenlo a los jueces, le pedimos que investiguen a estos jueces corruptos que están ahí haciendo tráfico de drogas, matando a la gente de Santa Cruz y metiendo gente presa como nosotros trabajadores. Nada más, mira, te dejo porque vamos a hacer un acto, ¿sí? Sí, cómo no, adelante, sí. Bueno, estábamos escuchando, agradecemos. Hola. Hola, Violeta. Sí. Es difícil escuchar por el ruido de los tambores. Bueno, llegamos acá a la plaza para hacer el acto. Bueno, creo que quedó bastante claro con la palabra de Cortés. Totalmente. Es una situación de injusticia que la verdad que desde acá nos solidarizamos y estamos totalmente a disposición para seguir informando, para seguir comunicando. Esto que veníamos diciendo no está saliendo en ningún medio masivo, nadie está sabiendo de esto a través de los canales de televisión de medios masivos, así que bueno, seguimos desde acá transmitiendo para que se sepa toda esta verdad. Está bien, y eso es otro reflejo de cómo este gobierno, ¿entendés? Son siervos de las petroleras, porque en realidad acá en Patagonia y en todo el resto del país, lo que dice la petrolera es palabra sagrada, ¿entendés? Lamentablemente, ¿no? Como siempre los trabajadores seguimos relegados, explotados y somos carne de cañón. Claro, como pareciera ser que es la única fuente laboral, es como que se aprovechan para tener en condiciones terribles a los trabajadores y ahora justamente con esta coyuntura, con este marco, se les está dando esta condena como si fuese un castigo para todos los demás trabajadores también, no solo para estos trabajadores en particular, que si querés puedes recordarnos los apellidos, los nombres de las personas que fueron condenadas, si sí. Los tenés a mano. Cortés es uno, que acabaste de hablar, Rosales, sí. González y Padilla, digamos, que son las personas que son con cadena perpetua, ¿sí? Y después tenemos a Catriguala, sí, que lo tengo acá al lado también, por si querías hablar con él, con 5 años, y otros nombres que no los tengo presentes en este momento, porque ya te digo, son gente que ni siquiera se había mencionado sola vez en el juicio, y hoy aparecieron los nombres y las condenas, por eso también la abogada considera que esto es algo sumamente insólito, decía la doctora Ferrero, que piensa escribir un libro, porque nunca vio cómo un juicio termine de esa forma, ¿no? Se lleve adelante por una decisión política, porque sin pruebas se está condenando a gente inocente, ¿sí? Totalmente. ¿Ernestina? Sí, Luis. ¿Qué tal? Vos me estás escuchando, le quería preguntar a la compañera, porque yo unos minutos antes, 12 menos cuarto aproximadamente, estuve comunicado con Susana Ancarola de Arte Sur, y ella me estaba comentando, bueno, lo previo, donde estaban entrando algunos de los que estaban con posibilidades de escuchar la sentencia. Y en realidad, evidentemente, no duró mucho, fueron más de 15 minutos, porque no pasaron más de 15, 20 minutos de que Susana Ancarola me estaba informando que estaban entrando quienes estaban autorizados para escuchar la sentencia, familiares y demás, y acreditados. Y fue una cosa como que... Sí, lo que pasa es que eso era... Sí, disculpa, la sentencia ya dada, ¿cierto? O sea, no había mucho que pensar acá porque ya tenían la decisión tomada. No, y además, ¿qué tal, Violeta? Fernando Tevele aquí. Seguramente tiene que ver con que en estos juicios, al leerse nada más que la sentencia, digamos, se lee la condena y los cargos, pero no se leen los fundamentos, que en realidad es donde está la extensión, ¿no?, del fallo, que es lo que esperamos ansiosos ahora para ver por qué los condenaron, ¿no? ¿Con qué pruebas? Claro. Mira, acá lo tengo a Darío Catriguala, ¿sí? Sí, no quiere hablar, está la mamá también, bueno, la gente está muy triste, por supuesto, y no quiere hablar, pero... ¿A ellos los condenaron a 5 años? A 5 años. ¿Y por qué? ¿Por encubrimiento? ¿Cómo? Discúlpame. No, si fue por encubrimiento, ¿por qué los condenaron a 5 años? ¿Por cuál es la... ¿Por qué te dan estos 5 años? ¿Cuál sería? Coacción agravada es lo que dice... Es decir, la coacción es jurídicamente obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Ese es el... a lo que se llama coacción en la justicia, ¿no? Cuando vos obligás a alguien a que haga algo en contra de su voluntad. Bueno, no quieren hablar, ellos están ahí... Sí, mucho, muy, muy, mucho dolor, obviamente, ¿no? Porque todos había mucha esperanza de que esto salga bien, y en definitiva terminó siendo una condena, ya no se modificó nada, ¿sí? Y ahora me decías que estaban haciendo un acto. A ver, te pongo el micrófono, que estamos, a ver, así escuchás que es un acto. Compañero dictador, todos los que están, digamos, que han sufrido condena, que estén acá, para que... darle fuerza, decirle que no están solo, que hay que seguir la pelea contra el gobierno, las petroleras, la burocracia sindical y con todos los enemigos de la clase obrera. Darío, que venga también acá adelante, y todos los compañeros procesados. los familiares y todo. Van a hablar los contadores. Está hablando el compañero del Garrahan, ¿cierto? Hombre, bueno, ahora se va a presentar la propuesta. A las abogadas, porque en un momento vamos a pedir también que expliquen. Gustavo Lehrer está oficiando de conductor de alguna manera del acto y allí van a aparecer entonces los condenados y los abogados explicando. Pero que es una cuestión importante también a tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar con la compañera Claudia, que va a dirigir unas palabras, y después les pido que se anoten con Néstor Marcolina, el compañero de la 60, para mantener un orden y que todos, asegurarme que todos van a hablar. ¿Está bien, compañeros? Bueno, habla la compañera Claudia, esposa del compañero Mancilla, que ha sido condenado. Bueno, compañeros, ya sé que es una obligación de ustedes estar acá, pero yo les doy las gracias. En estos momentos, los familiares y amigos estamos tristes por lo que pasó con nuestros compañeros, nuestros esposos, nuestros hijos, sobrinos. Pero yo quiero decirles a todos, y muy especialmente al fiscal torturador Candia, a la Lembeche y a todas las petroleras, que esta lucha acá no termina. ¡No! ¡Que vamos a seguir! ¡Que vamos a seguir marchando, haciendo asambleas! Y que nosotros, familiares, desde que empezamos esta lucha, venimos pidiendo el paro nacional para arrancar de la cárcel a nuestros compañeros y a los más de 6.500 procesados del país y a todos los perseguidos y encarcelados del mundo. Yo también les quiero decir que esta lucha no es solamente de los 11, es de todos. Y vuelvo a decirles, gracias por estar acá. Más allá de todo, muchas gracias. Y les pido que nos sigan acompañando como hasta ahora, que sigan, como les dije, haciendo asamblea en cada lado, que yo sé, porque veo también por la tele el corte, piquete, no sé. Yo mucho no entiendo, pero sé que solamente vamos a arrancar a nuestros compañeros de la cárcel con el paro nacional. El paro nacional, y lo comprometo a que sigamos avanzando en esto. ¡Claudia, bien! ¿Hola? Hola, sí. Sí, sí, sí. No sé si querés que sigamos, acá tengo a la abogada también. Sí, para, si para vos no es inconveniente, no, nos ponés ahí en el acto, es como si estuviéramos allí gracias a tu gentileza, ¿puede ser? Sí, sí, por favor. Sí. ¿Querés que te pase con la abogada para que le hagas una pregunta a ella? A ver, escuchemos a Cortés primero, si te parece, que va a hablar ahí. Y que las próximas sean mucho más grandes todavía. Ramón Cortés. Bueno, compañero, estoy un poco medio quebrado, pero no me han quebrado del todo todavía, quiero estos jueces, que al menos me van a aceptar diciéndome que me van a pedir cadera con respeto, porque nosotros... ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! A mí no me asusten estos jueces que me están pidiendo cadena perpetua, ni a mí ni a todos los compañeros, por eso yo los comprometo a ustedes. Lo comprometo a distintas organizaciones que se haga el paro, huelga nacional, porque nosotros no vamos a ir a pagar una condena perpetua por lo que a ellos se les ocurra, porque a ellos se les ocurre que nosotros somos culpables de algo que no hemos cometido. Entonces estos jueces, si se levantaron hoy con ganas de estar bien con la presidenta, con ganas de estar bien con la petrolera, que ellos han pagado por ello, a nosotros no nos asustan. A mí, personalmente, como que me llamo Ramón Cortés y padre de 5 hijos y a mi esposa que la tengo bastante quebrada y acá, quiero decirle que a mí no me van a decir, carajo, no se van a decir, ni acá. ¡Ah, carajo! de Dios que lo está cayendo una gotita de lágrimas. De lágrimas porque le da vergüenza de estos jueces que están ahí. Porque estos jueces tendrían que ser investigados. Tendrían que ser investigados. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que están haciendo con los trabajadores? Hoy condenándome a mí, pidiéndome una cadena perpetua a todos los trabajadores que estamos involucrados, que los amigos los involucraron, porque ellos los involucraron, porque quieren tapar sus cagadas que hicieron en el año 2006, tanto como Lalo Camino, como Rosana Patino, que se lavaron bien la cara y se hicieron bien los pelotudos, y este fiscal trasnochado de Cándida, que es un pobre loco, que anda dando lástima ahí en la acera. Luego sí que te va a tener que ir en la acera, porque los nazareños nos mandaron presos a la calle, carajo. Tenemos orgullo y tenemos dignidad de trabajador, y porque somos trabajadores, por eso le pedimos. Todos le comprometemos a todos los que están acá, yo los comprometo, compañero, los comprometo a que sigan luchando, que nosotros también lo vamos a hacer, no los vamos a quedar de brazos cruzados. Nada más, y un montón de gracias por estar junto a mí, y a toda la familia que estamos involucradas. Acá me acerca la adhesión de Cuba, MTR y del PRML por la absolución de los compañeros petroleros del procesamiento de más de los 5.000 luchadores, no a la judicialización de la protesta, abajo la ley antiterrorista y libertad a todos los presos políticos por luchar. Ahora, compañeros, nos va a dirigir la palabra una compañera que es un símbolo por la lucha de los derechos humanos, la compañera Elia Espen, que se abraza con los compañeros que están procesados, no con los milicos asesinos que tienen las manos manchadas por sangre. Infaltable, bueno, Elia, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y yo pienso, se ha cometido una nueva injusticia, pero una injusticia muy grande contra trabajadores, porque parece que este gobierno y sus satélites lo único que hacen es atacar a los trabajadores. No respetan que uno pueda que los trabajadores salgan a reclamar, porque enseguida los reprimen. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es estar más unidos que nunca. Acordarnos de todo lo que pasó y que no se vuelva a repetir. No darles lugar a que vuelvan a aprovecharse de toda la gente, de todo el pueblo verdadero. La otra vez vi un cartel que decía 30 años de democracia, bárbaro, pero 30 años de lucha. No es así. Nosotras, las madres y mucha gente, a 30 años atrás también estuvieron con la lucha y también cumplimos para esa democracia. Entonces ahora todos nosotros, debido a esta injusticia y a muchas más, tenemos que unirnos y defenderlos, a todos. Basta de mentiras, basta de corrupción. Un gobierno que ha sido siempre mentiroso y corrupto de todos, ¿eh? Creo que ninguno que se salve de ello. Entonces tenemos que pensar bien las cosas y tenemos que ayudarnos entre todos. Gracias y la victoria siempre, chicos. Compañeros, ahora va a hablar el compañero Ojeda, secretario general del SOUCH, de la construcción de Comodoro. Compañero, muy buenas tardes y darles gracias a ustedes por estar acá. Es una lucha que seguimos nosotros. Estamos hoy en día agrupados con SOUCH, que es el sindicato obrero de la construcción de Chubut. Fuimos dragones, fuimos prácticamente traicionados por un dirigente. Seguimos la lucha, vamos a seguir luchando, vamos juntos con Citraic. Le agradezco a ustedes y me da gusto conocerlos. Sabemos que no somos los únicos que estamos en la Patagonia luchando por los derechos del trabajador y por la injusticia que están pasando acá. Nosotros hoy en día tenemos 204 procesados de lo que es los hechos de dragones. Que eso fue un hecho político, más que nada, y no un hecho de sindicalismo. Le agradezco a todos y más. Dale, gracias por estar acá. Vamos a seguir la lucha. Bueno, compañeros, nos va a dirigir la palabra Néstor Pitola, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Compañeros, ante todo, reconocer la importancia enorme de esta movilización, de todas las organizaciones obreras, de lucha, políticas, que han llegado en este momento crucial para el movimiento obrero, para el movimiento de lucha en la República Argentina. Hemos estado donde teníamos que estar y creo que el hecho de que no nos dejaran entrar a los diputados de los trabajadores que nos hicimos hoy presente, estaba preanunciando lo que iba a venir. Quiero decirles que más allá de todo lo que hemos denunciado, de que se pretende un escarmiento a las grandes huelgas del movimiento obrero argentino, de que se le entrega a la policía de la represión, al monstruo del gatillo fácil, a los asesinos de Fuente Alba, se les entrega un fallo emblemático, carente de pruebas, con una condena al movimiento popular como garantía de futuras represiones del aparato represivo. En estas horas se han firmado actas democráticas de las que no hemos formado parte únicamente los diputados del Frente de Izquierda, llenándose la boca ante la sedición policial. Y ahora le entregan este fallo emblemático contra las huelgas, contra el movimiento obrero y contra el movimiento popular. Acá, compañeros, es un poco el momento crucial de que vivimos en el país, en la crisis y el movimiento obrero. Quiero decir que al mismo tiempo, ayer ha habido un paro extraordinario con una movilización de 10.000 personas en la provincia de Neuquén, donde el movimiento obrero, como en lugares de Córdoba, como en organizaciones de la provincia de Buenos Aires, como los empleados públicos cordobeses y como la salud de todo el país que va a paro el 18, está diciendo acá hay una inflación galopante y somos los trabajadores los que vamos a salir por los 8.000 o 10.000 o lo que sea de mínimo para todos los trabajadores. ¡Paro ya, compañero! ¡Es una vergüenza! ¡Paro ya, compañero! ¡Es una vergüenza que la reivindicación salarial no haya sido puesta en la calle por un paro nacional de las centrales obreras y haya sido puesta en la calle por los aparatos corruptos de la policía, que no tienen ningún grado de progresividad porque quieren el salario, como lo quiere la familia de cualquier trabajador, pero para seguir reprimiendo al movimiento obrero. Y de eso ya dieron prueba en Tucumán, donde anoche hubo un cacerolazo de 15.000 personas. Se acercan momentos decisivos en el país, momentos de ajuste, momentos de crisis política, momentos en el que queremos al movimiento obrero en la calle. Los convoco a todos a una gran lucha para lograr la absolución en la apelación en la Cámara de Río Gallegos por estos compañeros, y los convoco este 20 de diciembre a que ganemos las calles por las reivindicaciones de los trabajadores contra el gobierno de los petroleros, contra el gobierno de la policía, contra el gobierno de la represión. ¡Vamos, compañeros! ¡Felicitaciones por esta lucha! ¡Y a no pasar! Compañeros, acaban de avisar de que los compañeros en Buenos Aires están cortando 9 de julio en Corrientes y el Metrobús está totalmente paralizado. En Comodoro también hay paro. Adhieren los trabajadores del Café Florida en subterráneo. Adhieren los compañeros del desborde educativo, Educadores por la Liberación. Ahora va a hablar la compañera Alejandrina Barri, hija de desaparecidos y miembro de CEPRO. Hola. Hola, sí, te escuchamos, sí, Violeta. Bueno, sí, no sé si quieren seguir con los discursos de la gente, porque se tiene para rato, yo no tengo problema. Hasta que vos te canses, estamos colgados de tu micrófono para poder amplificarlo por aquí. Sería interesante que los compañeros allí sepan que estamos saliendo al aire por la retaguardia y que en instantes en ANRED seguramente habrá publicación de lo que estamos escuchando por aquí. Ajá, bien. Sí, a ver, entonces, para que me acerco, que está hablando. No te vas a comer aquí, ¿eh? En ese momento, estábamos ahí adentro con los familiares, donde ni siquiera... Está hablando Alejandrina Barri, del CEPROD, hija de desaparecidos. Tratándonos como si fueran animales, a los familiares. Justamente, digo, porque nos iban a mostrar que esa iba a ser la condena de esos jueces fascistas al servicio del gobierno, comprados al servicio de las multinacionales. Compañeros, como estuvimos desde el primer momento, como parte del Comité de Buenos Aires, nosotros viajamos una delegación con mi compañero Nicolás del Caño, diputado nacional, compañeros de las distintas comisiones internas de la zona norte del Gran Buenos Aires, de los distintos sindicatos, de los UTEBAS. Digo, porque estamos comprometidos del primer momento, pero queremos decirles, digo, que esta lucha la vamos a dar juntos al final. Por supuesto que vamos a exigir a todas las centrales obreras la huelga general, pero nosotros hemos dado pasos en los lugares de trabajo, donde nosotros somos parte de las comisiones internas, habiendo parado la producción, haciendo asambleas. Fue el sindicalismo de base el que tomó en sus manos las veces con los compañeros. Tenemos que redoblar esa exigencia, pero el plan de lucha tenemos que exigirlo nosotros ahora, tenemos que llevarlo adelante desde ese primer momento. Este 20, compañeros, para nosotros se tiene que transformar en una gran jornada nacional en todo el país, que el principal punto sea la absolución de todos los compañeros. Tiene que transformarse a lo ancho y largo del país, concentrado en Capital Federal, pero en todo el país, que la principal consigna sea la libertad de los compañeros. A eso nos comprometemos nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, hablando con todos los organismos de derechos humanos, digo, que han firmado la declaración, pero que hay que redoblar con todas las fuerzas que esta campaña se nacionalice. Desde ese punto de vista, todo nuestro compromiso, compañeros, y decirles realmente, digo, que hoy llegamos acá, en relación a cómo estábamos antes, como decía recién Leder, en este momento hay más de 1,000 compañeros que están cortando la 9 de julio. A las 7 de la mañana hubo un hecho enorme también, donde se cortaron las principales calles, como Callao y Corrientes, donde salió en todos los medios, lo que significa que lo que estamos haciendo todos no está aislado. Hemos logrado que se transforme en un hecho nacional, que haya salido por los medios, lo mismo que el corte que se hizo hace 2 días, con la mayoría de las comisiones internas de Zona Norte. Esto lo tenemos que redoblar y vamos a luchar, y nuestro compromiso hasta el final, hasta la libertad de los compañeros, y estamos con ustedes. Gracias. Voy a decir la palabra a Mónica, delegada de los ferroviarios de Ferrocarril Sarmiento. Bueno, compañero, cortito, porque llevamos mucho. En primer lugar, compartir la amargura que tenemos todos, compartir la indignación que tenemos todos y compartir el compromiso de que acá no vamos a dejar la pelea. Nosotros venimos el día 10 en una caravana desde Buenos Aires mientras sonaban los bombes por la democracia, por los 30 años de democracia. La democracia que deja libre a los chorros, a los asesinos, a los corruptos, la democracia que quiere meternos presos a los que reclamamos igualdad y por nuestros derechos. Compañeros, nos llenaron la cabeza diciéndonos que había una década ganada. Y la verdad, que escuchar después de 30 años de lucha sindical, por primera vez, que condenen a trabajadores petroleros, a los que más riqueza le dan al país, a cadena perpetua, es haber vuelto a inicios de siglo, compañero, ninguna década ganada. Mi compromiso y el de todos mis compañeros ferroviarios es repetir la pelea y adelante, fuerza con todos. Una sola cosa, disculpa porque me lo estoy. Yo, compañero, felicito a todos los delegados y trabajadores y luchadores que han hecho presente acá. Y sé que hay muchos que están en Buenos Aires y en otras provincias. Pero acá, compañero, estamos los que no nos vendemos, los que nunca renunciamos a la pelea. Para que haya paro general, acá los que tienen que dar la cara, abrir la boca y poner los huevos son Moyano, Michelle y todos los dirigentes nacionales del país. Nada más, compañeros. Compañeros, nos están transmitiendo un programa que se llama La Retaguardia en directo para Buenos Aires. Ahora nos va a hablar Miguel de Ate, un compañero que también está siendo procesado. Adelante. Hola, hola compañeros. Desde la Junta Interna de Ate, en la Pasión Fede, vamos a llamar al paro. Pero para llegar a eso les quiero contar lo que nos pasó a nosotros. El año pasado tomamos la dirección de escuela, porque la ministra Norma Lucía, a los 3 días de asunción, había despedido a 140 compañeros y nos había bajado el sueldo el 20%. Por eso nos organizamos enseguida, hicimos asambleas y paros, hasta que un día se decidió la toma del Ministerio de Educación. La toma del Ministerio de Educación duró 11 días. No tomamos el ministerio porque sí, tomamos el ministerio para garantizar la huelga general, que es lo que le molesta a la burocracia sindical, compañeros. Nosotros estamos de acuerdo, como dicen muchos, sí, paro, pero el paro solo nos costó, tuvimos que construir la huelga general. Eso, ¿qué pasó? El 14 de mayo, 20 personas de civil nos mandaron a una esquina a 3 compañeros delegados y a 2 mujeres. No se cumplieron, no pegaron. Personal masculino agarrando a nuestras compañeras. Nos amenazaron, dijeron que iban a nuestras casas, iban a reventarlas y iban a reventar a nuestros hijos. Ahora nos denegaron la nulidad de la causa de incompetencia del juez y ahora es muy probable que están todas las condiciones dadas para que vayamos al juicio en enero. A nosotros, ese día nos sacó después de 30 horas, tuvimos un grupo grande de abogados que se movió muy bien, pero lo que más nos sacó de la cárcel después de 30 horas fue la lucha que iba afuera. Más de 5.000 compañeros habían rodeado el tribunal. Eso fue lo que nos dio la fuerza. Bueno, estamos de acuerdo con el paro, pero tenemos que construir, compañeros. Así que le pedimos la solidaridad de todos ustedes. Queremos que se hablen de la solución no solamente de los compañeros de la Sierra, sino de más de 6.500 compañeros procesados. Gracias. Nos llegó la adhesión de Tribuna Docente Lista Rosa. Vamos por la absolución de los petroleros de la acera y de todos los procesados por luchar. Ahora va a hablar Juan Marino por la TPR. Compañeras y compañeros de la tendencia piquetera revolucionaria y de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, saludamos la movilización que hemos hecho el día de hoy en la provincia de Santa Cruz. También la movilización que se ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires y las otras movilizaciones que se han realizado en el resto del país contra este fallo trucho que han establecido el día de hoy en este tribunal, condenando a los compañeros, algunos de ellos a cadena perpetua y a otros compañeros a otras sentencias, en lo que se ha constituido como un fallo ignominioso, sin pruebas y donde las únicas pruebas que hay son para meter en cana a los del tribunal, son para meter en cana al fiscal y no a los compañeros. Los compañeros deberían estar absueltos y por eso es muy importante la lucha política que tenemos por delante para que la Cámara de Apelaciones revoque este fallo, se cierre esta causa y los compañeros queden en la calle libres. En ese sentido nos parece muy importante destacar la envergadura de la actividad que hemos realizado el día de hoy. Las delegaciones de decenas, más de 100 compañeros que se han movilizado de otras provincias, acá a Caleta Olivia, son muy importantes porque son compañeros de comisiones internas de lucha, los compañeros de la 60, los compañeros del subte, los compañeros de ferroviario, los compañeros de la salud, del Garrahan, los compañeros de diversos lugares de trabajo que día a día luchan contra la patronal y que han constituido comisiones internas combativas y que se han hecho presentes el día de hoy. Lo mismo los compañeros diputados del Frente de Izquierda, tanto los diputados nacionales como la diputada de Provincia de Buenos Aires, la compañera Elia Espen de Madre Plaza de Mayo. Es decir, que ha habido una enorme movilización política de muchas organizaciones y hay que redoblar esta apuesta, profundizar este rumbo para lograr la absolución de los compañeros petroleros de la acera. Para terminar, compañeras y compañeros, nos parece muy importante señalar dos cuestiones. Primero, que este fallo del día de hoy se inscribe en un cuadro más general de persecución contra los luchadores. Ha habido un fallo contra el compañero Marcos Irizarik de la 60, donde lo condenan a 7 meses de prisión. Han habido los fallos contra la dirección de Quebracho, condenándolos a más de 3 años de cárcel. Se reabren las causas por los juicios de desafuero a los delegados de la zona norte de Gran Buenos Aires. Es decir, que hay una línea de persecución política a través de la justicia que se viene recrudeciendo a nivel nacional y que nosotros tenemos que enfrentar de conjunto para impedir que me amedrenten a los luchadores y a los trabajadores. El fallo del día de hoy pretende ser aleccionador. Pretenden decirle a los trabajadores que si van a la huelga los van a meter en cana e incluso les van a dar perpetuo. Por eso lo tenemos que derrotar. Y es muy importante hacerlo por el cuadro político más general que atraviesa nuestro país. En la provincia de Córdoba la huelga policial ha desatado huelgas estatales por el salario. Hay 11 provincias donde los trabajadores de la salud están haciendo asambleas y paros por aumento salarial. Lo mismo ha ocurrido con los estatales de la provincia de Mendoza. Es decir, que luego de los acuartelamientos se está desatando una lucha salarial en todo el país a escala nacional de todos los trabajadores que trabajan para el Estado. Hay un acuerdo favorable para desarrollar a fondo la lucha por la satisfacción de todos los reclamos salariales, para que haya un bono de fin de año para todos los trabajadores sean ocupados y desocupados, y para que de esta forma podamos llegar a Año Nuevo, podamos llegar a Navidad con más dinero en los bolsillos y pudiendo darle de comer a nuestra familia. En ese sentido, compañeras y compañeros, es que se inscribe el reclamo a la CGT y la CTA de la huelga general de una movilización política nacional por la absolución de los petroleros de las eras y por todos los reclamos del movimiento obrero argentino. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ahora nos va a dirigir la palabra Juan Carlos Beica, dirigente de Convergencia Socialista y Es como si estuvieras en el acto, allí en Caleta Olivia está Violeta de ANRED y con su micrófono para que escuchemos en este caso a Juan Carlos Beica. Fundamentalmente a los compañeros Ramón, a Cativado del resto, porque es muy importante que reflexionen. Hace unos meses éramos muy pocos los que nos mirábamos la cara reclamando la absolución de los compañeros de la CERA. Tan pocos como los compañeros que tuvimos ese día de Bauer, diciendo lo mismo después de que ocurrieron los hechos, diciendo lo mismo sin saber si las balas que mataron a Sergio fueron de un lado o del otro, porque los revolucionarios defendemos a los trabajadores, trazamos rayas, que seguramente las balas vinieron del lado de la policía, pero si hubieran sido los compañeros los que se hubieran defendido, también estamos ahí, porque los compañeros tienen todo derecho a ejercer el legítimo derecho a la autodefensa, compañeros y compañeras. A la policía, a la patota, y bien los sabios dragones, no se la enfrentan con discursos, no se la enfrenta con reclamos, se la enfrenta con los métodos de la clase obrera. El paro es uno, la huelga general y los piquetes no son para cortar las calles, compañeros, solamente. Y debo decirles eso, porque después de años he venido a Patagonia, a mi Patagonia porque soy de Río Gallegos, me siento orgulloso de ver en las caras a cientos de compañeros con los cuales no estábamos hace unos meses. Y yo no voy a reclamar a ninguno, que así es hace unos meses atrás. Lo que les quiero decir a los compañeros que están acá, y como dijo un compañero, volvía a compañero, se sonrisa, lo mejor de la clase obrera, lo mejor de la izquierda, lo mejor del movimiento estudiantil, tienen que tener conciencia, porque de acá salimos con un mandato, el que dijo Pichola y el que dijeron los demás. Vamos a ir al movimiento obrero, vamos a ir al estudiantado, vamos a ir a todos lados, obviamente a reclamarle a las centrales obreras y al que se cuadre la huelga general, pero también vamos a ir a hacer todo lo que corresponda para transformar esta campaña en la gran campaña, un antes y un después. Y como dice el presidente con Ramón, los jueces quieren tener impunidad. Y yo me acuerdo de Pedraza, debería tener impunidad. Y como Pedraza es el santo, Pedraza está preso. Y no está preso por la justicia divina ni la justicia de mortales que capitalista. Está preso por la enorme movilización de obrero y popular que le metió en cana. Y estos jueces, que decirles, hijos de puta, no alcanza, porque en realidad son fieles representantes de la clase capitalista que se subordinan, que les pagan los mismo está sonando en todas las calles, va a hacer que todos los funcionarios que defienden este sistema corrupto estén pagando todas las rejas y no los compañeros luchadores. Nada más, compañeros y compañeras. Bueno, le voy a decir la palabra a la compañera Florencia, atiende usted. Buenos días, compañeras y compañeros. ¿Estás por ahí, Violeta? Por supuesto que tenemos indignación, por supuesto que tenemos bronca, pero no nos vamos a matar derrotados. Así como le decía el compañero Ramón, si el compañero Ramón está de pie y está con su ánimo firme para redoblar los esfuerzos por esta campaña y para conseguir la absolución, por supuesto que todos los que estamos presentes acá también lo vamos a hacer. El compromiso de volver a nuestros lugares, porque está bien la exigencia de dirigentes, pero tenemos que quedarnos el compromiso de qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo vamos a ir a buscar a la base? Para que la base sea la que vote el plan de lucha, para que la base de los trabajadores, sea la que vote el reparo general que necesitamos para absorber a los compañeros. No son los dirigentes, así como no es la justicia la que nos da los beneficios, ya ves si lo arrancamos. Por ahí, Luis, decías que los medios no están tomando esta cuestión, y es extraño teniendo en cuenta que en el momento de la disputa que se dio allí, del paro de los petroleros y de los incidentes que se dieron después y que terminaron con la vida de Sayago, los medios tradicionales estuvieron pendientes de esa noticia. Así que no, a mí por lo menos no deja de extrañarme que no sea noticia para los medios tradicionales. No haya sido este juicio y no lo sea la condena ahora. Sí, el tema es que desde el momento que sucedió lo que sucedió así con la muerte del policía Sayago y demás, creo que políticamente pasaron muchas cosas. No nos olvidemos que en ese momento el gobierno de Santa Cruz era un aliado del gobierno nacional y hoy no. Entonces, vaya a saber cuáles son las cuestiones internas de ellos para que de un lado o del otro saquen a relucir u oculten en los determinados momentos políticos que a ellos les conviene qué quieren dar a conocer. Y quizá en determinados momentos, ya lo hemos vivido en otros casos, aunque sean antagonistas mediáticamente o comunicacionalmente, sabemos que quizá a veces intereses comunes hacen que los dos callen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Volvemos al acto. Al acto en Caleta Olivia, ¿no? Dios, daros buen ejemplo. Le quiero a los compañeros petroleros como ejemplo de lo que van a hacer con los que salgan a luchar. No podemos permitirlo, tenemos que seguir peleando por su solución, tenemos que redoblar el esfuerzo, llamar a las centrales sindicales y exigirles que tomen el paro nacional y trabajarlo en todos los lugares en donde podamos llegar. Queremos decirles que vamos a seguir en las calles, nos comprometemos a eso y que hoy, compañeros petroleros, somos todos. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, ahora nos va a dirigir la palabra la compañera Andrea Forderas, que merece todo nuestro apoyo y nuestra admiración, porque a pesar de que todos nosotros opinamos que la pelea es en las calles y que la vamos a sacar con la movilización, con el paro, con los piquetes, igual es muy importante tener abogados de la clase que vayan a la cueva de bandidos, donde están los hijos de puta, a tratar de hacer lo mejor posible para generar las mejores condiciones para que podamos hacer las movilizaciones, pelear y liberar a nuestro compañero, la compañera Andrea Forguera. Quien va pasando la palabra es Gustavo Lerer, del Hospital Garrahan. Porque ponemos todo en nosotros, pero bueno, esas cosas salen y peor cuando son fallos que son fallos que realmente nos avergüenzan a nosotros también. Porque son totalmente antijurídicos, contrarios a lo que es el derecho realmente. Bueno, nosotros ahora, es lo que dijo Claudia, cuando salimos del tribunal, nos quedan, tenemos 10 días hábiles para interponer la casación, también hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, y nos quedaron pendientes de lo que vamos a hacer, lo que habíamos discutido también en el comité, plantear las causas contra Candia como incumplimiento, por incumplimiento de funcionario público y contra la defensora oficial que estuvo en el juicio. Bueno, esto aparte de apoyar lo que los compañeros, ustedes todos decidan que hagamos, bueno, esto es lo que vamos a hacer desde el punto de vista técnico. Es evidente que nos vienen pegando mal a nosotras también. El lunes, llegaron los procesamientos también de los compañeros del Gordo, entre las cuales se encuentra en este momento acá Cristina, del Garrafa, que realmente también es un fallo vergonzoso. Lo que dijo el compañero del CDR en relación a Siricevic, que es su compañera de la 60, y también el lunes nos rechazaron el fallo de casación por el compañero Julián Enfer, Julián Radic, que está procesado por un corte en Enfer, pero simplemente por ser un referente de sus compañeros trabajadores. Así que bueno, desde nuestro lugar vamos a poner y acompañar todo lo que ustedes decían que hagamos. Elena José, de Citraic. Compañero y compañera, en primer lugar decirles que en eso de cuando nosotros empezamos con la comisión en apoyo a los compañeros de las Heras, nos hicimos un compromiso de ver cómo llamamos a la más amplia unidad para que esta lucha se generalice. Este es un hecho que hoy lo empiezo a demostrar, que es el inicio de una pelea. Porque cuando nosotros vinimos los compañeros de los Obreros Unidos de acá, de la Asociación de Comodoro Rivadavia, los compañeros no tenían claro qué era lo que pasaba con los compañeros. Ellos demostraron que aplicándole la situación de centro solidario, están más de 35 o 40 compañeros presentes. Por estas razones, compañeros, quiero decirles que desde el Citraic, la más amplia unidad para defender a los compañeros de la acera, pero también la más amplia unidad para luchar por todos los procesados en la Argentina. Ernest, mientras escuchamos el acto de Caleta Olivia, ¿podemos confirmar ya lo del fallo por los hechos del indoamericano? ¿Que está confirmado eso? ¿Es una versión todavía? Es una versión que la manda, la envía al correo de Anred un militante popular que es de Villa Lugano, que también estaba militando con estos compañeros. Un compañero del FOL mandó un correo avisando que tanto Diosnel como el Tano, digamos, uh-huh, estos son los nombres con los que se los conoce a ellos en el barrio, en Villa Lugano, han sido sobreseídos de la causa Parque Indoamericano. Claro, recordamos que lejos de estar procesados quienes asesinaron a las cuatro personas que murieron en aquellos hechos del Indoamericano, los procesados fueron los luchadores sociales que estaban procesados por instigación a la toma de tierra, ¿no? Exactamente. Más o menos así. Ese sería más o menos el cargo. La toma de terrenos, sí, en lo que era un parque que en realidad, si vamos a recordar, jamás se iniciaron obras de ningún parque, ni tampoco para viviendas, ni tampoco para ningún tipo de proyecto. Dijeron que lo iban a mejorar en ese momento el parque, además de que habían dicho que iban a hacer un proyecto de viviendas que contuviera a la gente que estaba allí. Ninguna de las dos cosas sucedió. Pasé por el parque, pasamos habitualmente, pero pasé por el parque hace una semana. Sigue siendo un pastizal enrejado, eso sí. Ahora tiene rejas, pero de todas maneras sigue siendo un lugar que la gente no puede aprovechar teniéndolo ahí tan cerca. Y las viviendas, en un rato vienen, ¿eh? Ya están llegando las viviendas. Las trae el general Alais desde Entre Ríos. Totalmente, ¿eh? Totalmente. En un ratito seguramente hablaremos con Diosnel Pérez. Seguramente, y ojalá nos cuente, este fin de semana, el sábado, para ser más precisos, hubo un acto allá en Parque Indoamericano, recordando a las víctimas de hace 3 años atrás, cuando hubo una represión feroz, donde tanto Metropolitana como Federal estuvieron hostigando a quienes solamente necesitaban un pedazo de tierra, un terreno para poder vivir. En la provincia acá por excelencia. Si recién llegás, lo que estás escuchando es el acto que se está realizando en Caleta Olivia después de haber escuchado la sentencia que condenó a 4 de los trabajadores petroleros de Las Heras a prisión perpetua y a creo que 3 a 5 años por coacción agravada. Lo vamos a pasar en limpio en un ratito seguramente. Algo de esa noticia está ya publicada en ANRED. Lo hemos ido escuchando durante este tiempo de esta transmisión especial que estamos haciendo en La Retaguardia, Luis Agió, Ernestina Arias y nosotros aquí en la radio. Y seguimos escuchando el acto de Caleta. Son el gran ejemplo de eso, porque fueron, este juicio es un juicio vergonzoso, donde los testimonios fueron arrancados con torturas por esa policía que hoy reclama salario. Nosotros desde Donnelly hicimos una asamblea. Recordamos que la referencia a las torturas tiene que ver con que los trabajadores fueron procesados porque declararon en su contra, se autoincriminaron, y lo que dijeron un tiempo después, denunciaron que se habían autoincriminado por haber recibido torturas, y bajo torturas firmaron esas declaraciones en las que admiten haber asesinado a Sayago. Aparentemente todo indica que esas declaraciones fueron fundamentales para que los terminaran condenando en esta primera instancia, ¿no? Efectivamente. Por otra parte, no se tiene en cuenta tampoco que en la misma noche que sucede esta situación hubo una cacería en Las Heras. Sí. La misma población estaba muy asustada, no sabía cómo reaccionar porque fue una brutal cacería, tanto de gendarmería como policía local, en búsqueda de los trabajadores, y entraron casa por casa, lugar por lugar, y así fueron detenidos en esas bajo esas condiciones, como si fuese un estado de sitio. Y luego, en declaraciones propias de los procesados, ellos fueron torturados, vejados, amenazados para llegar a decir justamente que fueron ellos los autores de este hecho, que obviamente no cometieron y que están ahora gritando, pidiendo por justicia. Fernando, Ernestina, sí. Quiero recordar incluso para aquellos compañeros, compañeras que están escuchando recién la transmisión, que esto se inicia, entre otras causas, porque los trabajadores petroleros de Las Heras, entre sus reivindicaciones, estaban reclamando el no pago al impuesto a las ganancias, cosa que después se generalizó a otros trabajadores, pero en ese momento, dada la situación de las escalas salariales y los mínimos no imponibles, todavía quizás no le tocaban a un grupo muy importante de trabajadores. Ellos eran y son unos trabajadores que tienen un salario bastante diferenciado del resto, por lo tanto también les traba las condiciones y las reglamentaciones de la AFIP para que se les descontara, para que ellos tuvieran que aportar impuesto a las ganancias. Pero también hay que recordar que en esos lugares de la Patagonia, yo lo vi personalmente hace pocas semanas estando en Río Turbio, las condiciones de vida que hay allí son muy distintas a las que viven las distintas urbes, en Buenos Aires, las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza. Los precios son exorbitantes. Allí un salario de un petrolero de 20.000 pesos no tiene nada que ver con el salario que sale 20.000 pesos hoy de un trabajador aquí, aunque tampoco hoy ya se queda corto. Pero digo, en ese momento, trasladémoslo, estaban reclamando por un aporte que tenían que hacer al Estado, a la AFIP, de un salario que además, en esas ciudades, los salarios, o mejor dicho, los precios de cotidiano en un supermercado, en una carnicería, en un almacén, se miden por el salario del trabajador petrolero, no por los otros. O sea que ahí también se da una situación muy particular. Las empresas, los comercios, fijan su precio en función del trabajador petrolero. Y además no nos olvidemos que el trabajador petrolero trabaja en condiciones muy extremas. Quizá tiene que estar a 200, 300 kilómetros en un pozo, en un campamento, en una casilla rodante, viviendo semanas, donde no tiene su familia alrededor, no tiene las condiciones que puede exigir o que puede pedir una persona en una situación ese trabajo normal, entre comillas, un docente, un estatal. Entonces, digo, hagamos una composición del lugar de lo que reclamaban en ese momento, lo que llegó a ser esa movilización o llega a ser en ese momento, ¿no? Martes a las 6 en la CTA nos volvemos a encontrar. Ahora nos va a dirigir la palabra el compañero Marcelo de Citraí. Compañeros, compañeras, hoy me encuentro acá en representación de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores y la Industria de la Construcción y de los compañeros nombrados en Citraí, los compañeros trabajadores que han resuelto sumarse a la delegación de activistas, luchadores, compañeros de distintos gremios que partimos de Buenos Aires a participar de esta lucha junto a los trabajadores de la acera, en lo que entendemos que es un avance en la criminalización de la protesta social, que han querido montar un fallo que es, significa un aleccionamiento a los trabajadores, por lo cual desde Citraí resolvimos inmediatamente ponernos a disposición de los compañeros de la acera, los trabajadores, sus familiares, para llevar a la fondo la lucha por el desprocesamiento y la libertad de todos los compañeros. Y nosotros hacemos una lectura que es la siguiente: no solo se sanciona a los compañeros por haber llevado adelante una acción de lucha en defensa de sus reivindicaciones, sino porque han transitado el camino de la independencia política de la burocracia sindical y de las patronales para llevar adelante sus reivindicaciones. Venimos nosotros del Citraí de conquistar la etiqueta de nuestro sindicato, rompiendo el unicato de la burocracia sindical y del movimiento obrero industrial, que es fundamental y lo venimos de hacer no cantando con el Ministerio de Trabajo, ni con ninguna variable patronal, ni con la burocracia, sino transitando ese mismo camino de la independencia política que nos ha llevado a consolidarnos como sindicato. Hoy por eso el Citraí está acá, puede hablar abiertamente en defensa de los compañeros de las ERAS y no tiene nada que lo ate a la burocracia sindical de la OCRA, a Gerardo Martínez, contra el quien luchamos y que obviamente invitaremos a todos a lo que significa una inmensa pelea para que Gerardo Martínez, que hoy dirige la OCRA, responsable de la última dictadura militar como agente del batallón 601 de inteligencia, vaya preso, pague como represor que es la consecuencia de haber delatado y entregado a más de 100 trabajadores de la construcción. Hemos estado aquí junto a los compañeros movilizados, que entendemos que este es el camino, como lo ha manifestado acá, la movilización popular de organizaciones sociales, políticas, comisiones internas del movimiento obrero, ha conquistado la cárcel a Pedraza, a Gallego Fernández, a Pablo Díaz. Eso que se imaginaba impensable, lo hemos logrado con la movilización en la calle de miles de compañeros e instalado en la conciencia política de la clase obrera argentina que debían pagar. El camino que debemos recorrer ahora es el mismo, una inmensa movilización popular de todos los sectores populares, los trabajadores, los estudiantes, los desocupados, para lograr instalar que el ataque a los compañeros de la acera es un ataque conjunto del movimiento obrero que se está abriendo paso por caminos independientes y se está abriendo paso por la vía del clasismo, conquistando nuevas comisiones internas, cuerpo de delegado, y que nos espera, como han anunciado aquí, un fin de año con grandes luchas, este 20 de diciembre todos movilizados con el cartel de la acera, con el desprocesamiento de los compañeros y todos los luchadores populares. Habla el compañero Marcelo de Carón, secretario general del Sindicato Ceramista. Compañero, compañera, en primer lugar, repudiar al gobierno nacional, al gobierno provincial de Santa Cruz, porque en el día de hoy, los trabajadores y trabajadoras, todos aquí hoy presentes, justamente para frenar estos ataques que tienen contra nuestra clase, estos antecedentes que no debemos permitir bajo ningún punto de vista, es con el compromiso que hoy, los que estamos acá, convencidamente los que hemos viajado hasta acá, que tenemos la claridad de quiénes son los que nos atacan, de quiénes son los que nos oprimen, tenemos que sacar un plan de lucha. Un plan de lucha de manera conjunta, un plan de lucha donde haya pronunciamiento en cada una de las provincias donde el voto de izquierda tiene representación de los trabajadores. Entonces hay que hacer un... firme. Va a depender de nosotros. Va a depender de nuestra propia clase. Como bien decía una compañera que habló anteriormente. Yo me quiero quedar con las palabras que dice el compañero Cortés. Primeramente, vamos a asumir ese compromiso que tiene que desparramarse en cada una de las provincias donde lleguemos. El compromiso de lucha de clases. Entonces, cada una de nosotros retomará su retorno hacia su provincia, su lugar de trabajo, para ya instalar ese plan de lucha con rayas abiertas, como dije recién, con los pronunciamientos no tan solo nacionales, sino también internacionales en mente, porque cuando decimos que los trabajadores no tienen frontera, hay que hacerles llegar a otros trabajadores que la política represiva de este país, con la política represiva que tiene el mundo, va dando la vuelta. Hoy le saca de esta provincia, quieren educar a los trabajadores condenándolos. En Neuquén no es casualidad, compañero, que un gobierno del MPN que piensa lo mismo que el gobierno nacional y las multinacionales avanzan en contra de los trabajadores. Yo también tengo causas, pero tengo causas justamente por luchar y porque estoy al lado de otro trabajador, porque mi sindicato que se recupera como comisiones internas se ponen de pie, se ponen de frente, se ponen de cara porque no responden ni a ningún gobierno nacional ni a ninguna patronal. Tenemos más claro que nunca que nosotros los trabajadores nos paramos adelante de otro trabajador. Hoy asumimos el compromiso de seguir trabajando, de seguir luchando, porque esta condena no tiene que quedar en ningún trabajador, la tenemos que doblegar, y la unidad realmente es la que doblega los poderes de la corrupción, de estos jueces que hacen maniobras para dejar a los trabajadores encarcelados. Así que compañeros y compañeras, decirles que nosotros desde el Sindicato Ceramista de Neuquén, los compañeros de Estefán y de Gustavo Coe, los compañeros de la Cerámica Neuquén, de Sanón y las otras organizaciones, hemos trabajado para poder llegar con una delegación porque teníamos más que en claro a qué veníamos acá. Y yo lo dije hoy a la mañana, nosotros tenemos un gran desafío, son las bases, son los lugares de trabajo, los dirigentes que nos han estado hoy acá, que tampoco han discutido qué plan de lucha, que claramente que hay que exigir un plan de lucha, porque tienen dos grandes centrales. Aquí hay que exigirle que sea un paro con trabajo, un paro general, pero con muchas acciones de por medio. Y yo para cerrar, compañeros y compañeras, también repudiar el hecho de gatillo fácil, como ya lo decía la compañera Florencia, que la semana pasada se llevó a cadena perpetua al milico Salas, el que mató a Brian Hernández, donde hubieron muchos testigos, de los compañeros también, que enfrentan a este poder político y a la policía de gatillo fácil. Porque un testigo clave, que fue muy clave para condenar a este milico, Salas, fue también fusilado y seguramente fue este gatillo fácil de la policía. Por eso también hay un familiar del compañero Willy Gutiérrez, hermano, que también está pidiendo justicia, porque no únicamente nos ponen preso, porque también nos matan a los chicos, a los hijos, a los trabajadores de los barrios. O sea que el ataque que estamos sufriendo los trabajadores es de línea general. Por eso hay que renovar los esfuerzos, compañeros y compañeras. Y yo con esto termino, porque también en nuestra fábrica, en nuestro sindicato, ha votado un fondo de huelga para traer hoy acá, y se lo queremos hacer, entrega acá a los compañeros, al compañero Cortés, Ramón, por favor. Lo queremos hacer una entrega de fondo de huelga que votó nuestra asamblea de 5.000 pesos, porque hay que empezar a trabajar también en estas cosas, porque si hay cosas que no nos pueden quebrar es justamente por el hambre y estar en fondo de huelga a disposición de la compañía. Nada más, compañero y compañero. Bueno, en otra época los fondos de huelga eran más habituales, ahora no lo son tanto. Allí la gente de Facimpat entregando un fondo de huelga de 5.000 pesos a uno de los sentenciados en el juicio de hoy. La intención de la corriente de revolucionaria que viene participando por la solución de los compañeros de personal que se para no ahondar en las causas que nosotros ya estamos viendo de esta crisis social por la cual en esta democracia para ricos que lleva más de 30 años y ya son tres proyectos que fracasan, pero siempre han tenido en común cómo han expoliado, cómo han saqueado en favor de las multinacionales y de los monopolios nativos y vienen creciendo el procesamiento de los luchadores. En ese sentido, asumimos el compromiso que surge desde acá y no estamos en la misma posición de aquel 89 y no estamos en la misma posición del 2001. Lo que nosotros hemos conquistado durante los 10 años contra la burocracia sindical de recuperar nuestras organizaciones se está expresando en los compañeros que estamos acá y que están luchando a nivel nacional. La intención que nosotros tenemos es ratificar ese desafío que está urgente llamado de obligar a la burocracia que hoy está jugando a no romper su divisionismo. Esa es la principal lucha con la cual nosotros tenemos que ir en la asamblea y romper el lunes 18, llama la CTA, y no se ha pronunciado claramente con el tema de la solución de los petroleros de la acera que... Vamos a hacer una pequeña pausita y estamos regresando desde Caleta Olivia. La Retaguardia Radio. Los martes a las 20 tenemos un lugar para otras voces, otras propuestas. El programa conducido por Luis Angió. Acá, en Radio La Retaguardia. En el marco de las actividades hacia el próximo 24 de marzo, en repudio a la dictadura genocida y contra la impunidad de ayer y de hoy, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a repudiar el proyecto de museo que pretende instalar el gobierno nacional en el casino de oficiales de la ESMA, que ha suscitado el repudio de numerosos sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Luchar por la construcción de una memoria popular que reivindique la lucha de los compañeros y que denuncie la impunidad de ayer y de hoy. Ratificar nuestra exigencia por juicio y castigo a todos los genocidas. Exigir la derogación de la ley antiterrorista. A 30 años de la última marcha de la resistencia en dictadura decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 14 de diciembre de 2013, 16 horas, acto político cultural frente a la ESMA. Violeta ha sido una cronista espectacular desde allí, desde Caleta Olivia. Te agradecemos enormemente que nos hayas metido, que nos hayas permitido estar a través de la radio allí para que muchos otros pudieran escuchar está bien, en otros puntos del país. Hacenos un último pantallazo, entre otras cosas, contanos cómo está la ciudad, aparte de ese lugar preciso donde están ustedes, es decir, si el juicio es solo una cosa que ustedes están enterados, si ustedes están siguiendo, o si es algo que en la ciudad ha sido importante. Bueno, mira, no, en general te digo, acá en Caleta bastante tranqui, ¿sí? Eso creo que se decíamos, ¿por qué se hace el juicio acá si también está el juzgado en Gallegos, ¿no? Pero bueno, obviamente debe haber sido una estrategia porque la gente de Caleta está bastante alejada del tema, y no se ha movilizado, tiene su vida cotidiana normalmente, ¿sí? Claro. Creo que somos unos pocos también que vinimos de Comodoro y la gente que vino de Buenos Aires, que es la mayoría, ¿cierto? Uh-huh. Igualmente es importante destacar que ATECH, los docentes en Comodoro, hoy estamos de paro, ¿sí? También, ¿cierto? Para apoyar a los trabajadores acá de la acera. Cosa uh-huh. también insólita, ¿no? Porque es bastante difícil movilizar o tomar esas determinaciones. Uh-huh. Pero bueno, eso es todo. Acá para rato se está buscando, cierto, una forma de cómo se va a seguir esa lucha y bueno, eso es todo. Mucho dolor, ¿no? Mucha tristeza, pero mucha energía y muchas ganas de seguir luchando también. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente, te agradecemos enormemente, Violeta. No, por favor. Muchas gracias, Violeta. Ok, gracias a todos ustedes también por darnos oportunidad de difundir. Chau, chau. Violeta es docente en Comodoro Rivadavia, nos contaba recién, y se ha convertido en corresponsal de ANRED y a través de ANRED de nosotros en esta transmisión especial que estuvimos haciendo Luis Angió, Nastina Arias, Fernando Tevele, tratando de llevarte hasta donde estés lo que sucedió con estas sentencias condenatorias. ¿Las podemos pasar en limpio? ¿Las tenés ahí a mano? No. Sentencias condenatorias que siguieron la línea de lo que pedía la Fiscalía había acusado y hay 4 perpetuas y otras tantas penas de 5 años de prisión. Luis, ¿vamos llegando al final? ¿Vos decís que está Luis o que no está Luis? Yo creo que está tan indignado como nosotros y seguramente se ausenta por unos minutos, por unos momentos. Pero recordemos, te recuerdo los apellidos, Cortés, Padilla, Rosales y González, han sido los trabajadores que fueron condenados a cadena perpetua y queremos recordar que nos comentaban tanto Violeta como la abogada Andrea Forgueras, que nunca se mencionó cuáles fueron la forma en que llegan a esta determinación los jueces. Nunca se llega a decir en la lectura no, claro, cómo ellos asesinan a Sayago. Eso suele pasar, ¿eh? De todas maneras no es algo específico de esta causa, sino que en general se lee el fallo y otro día se leen los fundamentos aparte, en una lectura aparte. Eso, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a seguir los juicios por crímenes de lesa humanidad, sucede eso, ¿no? Se lee el fallo, se lee primero la acusación, por qué son condenados, en todo caso, sí, qué se ha tomado y qué no se ha tomado, pero los fundamentos, es decir, el lugar donde nosotros vamos a ver con qué pruebas los condenaron en esta primera instancia, lo vamos a escuchar en otro momento. Lo que sí es importante que vos decías por allí recién, creo, es que no van a ir a prisión, no, que van a ir a prisión solo cuando si este fallo es ratificado en segunda instancia, es decir, cuando el fallo quede firme. Con este fallo de primera instancia no van a ir a prisión los condenados. Luis, sí. Última oportunidad para sumarte a la despedida. Bueno, quería justamente comentar lo de cómo tratan los medios estos temas, desde, por supuesto, aquí La Retaguardia y nuestros programas y la red de medios alternativos, que le damos esta importancia a estos temas. Porque, por ejemplo, en A24 siguen, después de 6 meses, discutiendo quién mató a Ángeles, y con una graf que dice: el portero puede ser inocente. En el canal 3 hay una nota sobre una fábrica que se está quemando, una fábrica de carpintería, una fábrica de madera. Una maderera en Isidro Casanova que está incendiándose. Ahora sí, en canal Crónica TV están, eso es importante, ¿eh? Ahí la vemos a Laura Marrone, están diciendo que hay un corte en Corrientes y Callao, y bueno, están informando justamente sobre el tema de la absolución, el pedido de absolución que había a los compañeros. El único estado que lo está tomando. Lo están tomando, por supuesto, más allá que pueda estar dando el que está hablando. En este momento yo lo tengo con el volumen bajo, pero no quita que la gran noticia o el gran problema es el caos vehicular que hay por Corrientes y Callao. A ver, ¿qué dice Crónica? Ahora no dice nada porque ya lo cortaron. Dice, más noticias. Sí, mirá, la placa, pará, placa. Más noticias. Incendio. ¿Qué dice? Voraz incendio en una maderera. Voraz incendio en una maderera. No nos interesa. O sea, sí nos interesa, pero estamos con nuestra agenda. Obviamente lamentamos el incendio, que seguramente afectará también a muchos trabajadores y nada, siempre es una desgracia, pero nosotros estamos con otra cosa. Y si C5N, el nuevo canal de Cristóbal López, con su nueva información y su primicia. Mangieri juega su última carta. Parece que está en la segunda vuelta del truco. 4. Bueno, entonces está en el truco, ¿no? Obvio. Claro, totalmente. Che, entonces la última, compañero. La última. En TN apareció el yate de Jaime, que parece que estaba allí en Uruguay, al lado de Punta del Este, y lo tenía allí. Esa es la gran información. Qué importante. Los trabajadores procesados de la acera y de otros trabajadores que van en cana, por supuesto, ninguno de estos medios van a dar mucha información. Bueno, los medios alternativos estamos también un poco para eso y estamos en una realidad particular porque se da mucho que temas que fueron habituales de nuestra agenda ya no son solo parte de nuestra agenda. Es decir, nosotros siempre nos destacamos durante todos estos últimos años tomando los temas que no estaban en la agenda de los medios tradicionales. Pero ahora está pasando algo extraño y es que tanto los medios del oficialismo como los medios de la oposición al gobierno nacional lo que hacen es tomar muchos de los temas habituales de nuestra agenda y utilizarlos. Algunas veces sí, algunas veces lo toman uno, algunas veces lo toman otro, depende a lo que convenga a sus intereses políticos, pero sigue habiendo algunos temas como este que hemos tratado en la mañana de hoy que no aparecen en ningún lado, así que está bueno saber que para eso estamos también los medios alternativos comunitarios y populares. Vas a leer seguramente informes más relajados y más precisos en ANRED. La tarea de la radio es más la inmediatez y eso es lo que hemos hecho esta mañana. El martes a las 21, el martes a las 20, aquí en la retaguardia en AM690, cuando vuelva Luis Angió para hacer otras voces, otras propuestas, seguramente también habrá más información sobre este caso. Nos vamos, gracias a ambos. Y esperemos que, como vos decís, los grandes medios tomen esto que hicimos nosotros. No le vamos a pedir nada, solamente que quizás me cuente con Ernest y otros compañeros ven a conocer. No vamos a cobrar nada, solamente información que para nosotros es lo más importante. Un abrazo, Luis, gracias. Chao, Ernest. Chao, Luis, hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima. En algún momento volveremos a aparecer por aquí. Si querés, hoy a las 21 nos encontramos para hacer la retaguardia en vivo aquí, Víctor Basterra, Silvina Manguía, María Eugenia Otero y yo. Y cuando termina el programa, si te interesa, a las 22:30 en la televisión pública se va a estar estrenando un documental sobre Víctor Basterra que se llama Fotos de la Memoria, que te invitamos también a ver a través de la tele. Chau y muchísimas gracias. La Retaguardia Radio. Los martes a las 20 tenemos un lugar para otras voces, otras propuestas. El programa conducido por Luis Angió, acá en Radio La Retaguardia.